Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Pues aquí estamos de nuevo, justo después de la entrada que nos ha dado nuestro director, Juan Cabezas. Eso es, y ahora vamos a comentar una noticia que nos llega desde la comarca. Sí, una iniciativa muy positiva, la verdad, viene de Arenas del Rey y la hemos visto en la sección de comarca de alhama.com. Correcto, el proyecto se llama Juventud Activa, Juventud Comprometida, ocio seguro para jóvenes en Arenas del Rey. Y es interesante porque la noticia la firma la propia asociación Juve Arenas, que son los que lo organizan todo. Claro, eso le da mucha autenticidad. El objetivo principal es ofrecer alternativas de ocio. Alternativas saludables, ¿no? Saludables y seguras, eso es, para niños, adolescentes y jóvenes en un entorno rural, que a veces es lo que más falta hace. Desde luego. Y cuenta con un apoyo importante, una subvención de la Junta de Andalucía. Un respaldo clave, sí. Y esto ya está en marcha, ¿eh? Que no es solo un plan a futuro. Durante diciembre ya han hecho varias cosas. ¿Ah, sí? Pues mira, han tenido cine educativo con chocolate, que suena fenomenal. Qué bien. También una visita a la feria juvenil Juve Andalus. Y ojo, un taller de robótica. ¿Un taller de robótica? Fíjate, eso ya nos dice mucho. No es solo pasarlo bien. Exacto. Y tienen más cosas programadas para los próximos días, con una variedad, bueno, muy interesante. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues una ruta de senderismo intergeneracional, que esa idea me parece fantástica. Sí, juntar a distintas generaciones. Eso es. También un taller de reciclaje creativo pensado para la decoración navideña. Y luego dos visitas culturales. ¿A dónde? A las Cuevas de Nerja y, nada menos, que al Parque Warner de Madrid. Vaya, un programa muy completo. Pero has mencionado el taller de robótica. Y es que hay un componente formativo muy fuerte detrás de todo esto. Totalmente. De hecho, van a impartir talleres en el IES Alhama sobre el uso saludable de Internet y las redes sociales. Que es un tema crucial ahora mismo. Importantísimo. Y conecta directamente con lo que dice el coordinador, Laureano Manuel Aguado Tinoco. A ver. Él comenta que el proyecto nace de una necesidad real del municipio. O sea, que no es una ocurrencia. Claro. Quieren generar espacios de aprendizaje y también de convivencia. Y en esa misma línea, el presidente de la asociación, Luis Miguel Zamora, dice algo que creo que lo resume a la perfección. ¿Qué dice? Dice que invertir en ocio juvenil seguro es invertir en el presente y en el futuro del pueblo. Es que no se puede decir mejor. Es una inversión, no un gasto. Exacto. Y por eso agradece el apoyo de las instituciones y, bueno, la implicación de las familias, que también es fundamental. Por supuesto. Así que, en resumen, la iniciativa está teniendo una acogida fantástica. Y para quien quiera saber más, toda la información está en alhama.com. Pues sí, un ejemplo magnífico de dinamismo y de cómo se puede crear cohesión social en la comarca. Sin duda. Y con esta buena noticia, pues lo dejamos aquí. Ya estamos preparando el siguiente comentario, siempre bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que nos pone ya la sintonía de salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.